buscado sin encontrar. Este momento, este lugar de intimidad, donde el ruido se apagó y solo estás tú. Aquí yo quiero.